yo no puedo vivir más contigo. Por eso me separo de ti, porque tú has sido muy mala conmigo y tan solo piensas en hacerme sufrir. Yo no puedo perder más el tiempo queriendo a quien nunca me ha querido a mí. Ay, yo no quiero vivir más contigo, y aunque me hagas falta, me alejo de ti. Tal vez en el momento tú no te des cuenta de lo que has perdido, pero con el tiempo llorarás la ausencia cuando ya estés dentro de la soledad. Yo no puedo vivir más contigo, y aunque me hagas falta, me alejo de ti. Queriendo a quien nunca me ha querido a mí. Ay, yo no puedo vivir más contigo, y aunque me hagas falta, me alejo de ti. Tal vez en el momento tú no te des cuenta de lo que has perdido, pero con el tiempo llorarás la ausencia cuando ya estés dentro de la soledad. Yo no puedo vivir más contigo, y aunque me hagas falta, me alejo de ti.